para Freddy, Juan Carlos, Jorge y Martín. Bebimos otra vez y en el mismo cuarto nos dimos amor. Me diste el anillo que te di al partir y un eco marino te ha visto reír. Aquí estoy, a tu lado de nuevo aquí estoy. Volveré, yo te dije al partir y ya ves mi promesa cumplí. Aquí estoy. Otra vez y en el mismo cuarto nos dimos amor. Me diste el anillo que te di al partir y un viejo marino te ha visto reír. Aquí estoy, a tu lado de nuevo aquí estoy. Volveré, yo te dije al partir.